corazón, nosotros estamos más acá. Que bailen los fantasmas, me querés matar. Esta es la cumbia. Vení, vení, hacé lo que hago yo. De la madre. Y de guitarra.